품어줄 기회를 나에게 줘. 나를 향해 기우는 몸짓 닿을 듯 남겨둔 거리 아직 모르겠어 널 완벽히. 너의 목소리 표정간 이보리 모든 건 미스테리. 오늘 밤 난 널 전부 다 말해주길 기다렸나. 다가가도 될지 멈춰야 될지 알려줘 please. 너는 미스테리. Buenas noches tengan todos ustedes, gente bonita de Station K-Pop. Me presento, mucho gusto, para quien no me conoce soy Corby. Y esta noche tenemos una emisión especial de La Nocturna con su Yusei. Porque tuvimos comeback y Acá en el chat ya las abuelas se me andan peleando. Por favor, gente de ahí de la entrada, gorilas, necesito que me controlen a las abuelitas. Pónganmeles ahí un andador y a la otra, echen en una silla de ruedas, porque pues no queremos, que se les suelte el estómago de tanta peleadera, ¿verdad? No anden afilando los bastones, abuelas, mejor siéntense y disfruten de la emisión, porque hoy, aparte de que vamos a escuchar lo que es el mini álbum, vamos a estar platicando de lo que estuvo sucediendo con los chicos en este mes que no nos hemos encontrado, porque sí, hace un mes, poquito más, ¿verdad? Bueno, menos. Estuvimos emitiendo y para pues confirmarles acerca del regreso de Super Junior con el lanzamiento de la primera parte del onceavo álbum. Y ya hoy, bueno, no, ayer, bueno, ayer, no sé qué día, ayer, fue ayer en la mañana, perdón. Discúlpenme, mi ancianidad a esta hora no funciona muy bien. Pues estuvimos de regreso con el lanzamiento ya de esta primera parte con la canción principal Mango. ¿Y cómo quedaron ustedes de ridículas? ¿Les quedó bien la peluca o no después de habernos hecho de semejantes ideas de que no era Mango, que era Mengo y que iba a ser un concepto muy parecido a Lo Siento, que íbamos a tener la versión Chola 2.0? Platíquenme cuál fue su teoría, qué tan cierta fue, qué tan acertada fue, si les gustó lo que vieron o lo que no. A mí en lo particular, y coincido con los miembros, con lo que ellos comentaron durante la rueda de prensa, ya se están organizando para hacer carrera de sillas de ruedas. Por favor, abuela, siéntense ya. Ahí les va la chancla, a ver. Ya, compórtense. Les comentaba que yo sí concuerdo con los miembros que comentaban acerca de que este lanzamiento pues fue muy bueno, o sea, sí tiene esa esencia de Super Junior, y se acuerdan que yo les comentaba que sí se oía como Super Junior cuando escuchamos el teaser, y yo dije, tengo miedo porque no sé cómo va a salir la canción. Afortunadamente es una canción muy buena, muy pegajosa, muy llamativa, es totalmente acorde al verano, es justo lo que estamos necesitando para esta temporada. Estamos casi, no es seguro, no es cierto, todavía tenemos que estar cuidándonos, estamos un pasito, ¿verdad?, de aprender a llevar la vida con COVID, de retomar nuestra vida normal, entre comillas, porque pues muchas cosas han cambiado, y yo creo que esta canción, pues, es un parteaguas, ¿no?, para empezar a vivir la vida loca. Voy a saludar a la gente que está conectada aquí, a los que ya llegaron, a mis abuelitas peleoneras, a la Yige y a mi Yoshi, que se andan peleando. Un besote para ustedes dos. Ya está conectada también Delight Demian Almita. Un besote para usted. Muchísimas gracias por venir a escucharme. Está conectado, no sé quién está conectado, es un anónimo, pero pues si estás ahí anónimo, o sea, una persona anónima que está conectada, ¿verdad? No vayan a creer otra cosa. Manifiéstate, ¿no? Conéctate ahí al chat y dime quién eres. Y si no, igual te mando un besote tronado. A la gente que me voy a escuchar en la repetición, a mis niñas de la Elfa Legión, que siempre me escuchan, Madeleine Zun, a Gaby también, un besote. Miren, ahí bien tronadote. No sé quién más me escucha en la repetición, pero si tú eres una de esas personas que, pues, no tengo tu nombre, pero estás escuchándome y siempre me escuchas, muchas gracias por tomarte el tiempo. Disculpen, esta abuela se está enfermando. Y, un beso para todos ustedes. Dice Yige, me encantó el álbum y amé a Donghae con el cabello largo en el MV. Todos amamos a Donghae, como sea que sea su estilo, con su cara de tarado y toda la cosa. Discúlpeme, doña Chibi, si me anda oyendo. Ay, dispense, lo siento. Dice, como dije, yo le creí a DNA. Dice Yushi, me hice la idea de que no era Mango. Pues bueno, hasta con llaveritos de mangos nos salieron. Entonces más payasas no pudimos haber quedado. No hay problema, digo, ya estoy acostumbrada, ¿verdad? Ya casi me salgo a la calle vestida de payaso y pues ya me siento normal, ¿verdad? Por culpa de Superior. Pero lo que nos esperan es que pues él también toma su revancha en el momento menos esperado para ellos. Gente, tengo pedidos abiertos. Les voy a pedir que a la gente que no es del fandom, que no ha venido a las emisiones de La Nocturna con Suyu, que me hagan sus pedidos normales, los que sea. Pero a las que sí han venido, a las que sí conocen la música de Super Junior, no se hagan que la Virgen les habla, ¿verdad, Yushi? Ustedes les voy a encargar que me hagan un pedido de una canción diferente a las canciones promocionales. Es decir, ninguna canción que tenga un video musical te la voy a poner a ti, mi elfa de Kokoro, porque pues hay que aprovechar, ¿no?, que tenemos un programa para pedir variedad. Y sobre todo porque ustedes ya saben que, bueno, para las que no, les comparto la temática de este programa. Este programa se encarga de que si no te gusta Super Junior, pues te guste, ¿verdad? Principalmente. Pero también que conozcas toda la discografía, todo lo que es la música que rodea a Super Junior en estos, pues no son 20 tantos años de carrera, ¿verdad? Porque ellos como tal tienen 17, pero durante esos 22 años pues tuvimos algunos lanzamientos más, algunos lanzamientos menos, fuera de las discografías, ¿verdad? Entonces Super Junior tiene una amplia, pues variedad de canciones, tanto de sus álbumes coreanos, como los japoneses, como los chinos, como incluso los que actualmente pues tienen otro idioma o incluyen otro idioma, ¿verdad? Que me puedes pedir. Para la gente que es nueva, sí, no Yushi, para la gente, bueno, está bien, te lo voy a poner nomás porque me caes bien. Para la gente que es nueva, si escuchas una canción de fondo, no le hace Yushi, pida su canción triste de mire, yo ya estoy curada de la tristeza de Super Junior. Yo amo todo lo triste que venga de Super Junior porque pues elfa soy y sad también, fíjese. a ver, recapitulando, para las personas que no habían escuchado el programa, que escuchen alguna canción de fondo que les guste y que no tengan ni idea de cómo se llama, pues con toda confianza díganme, oye Colby, ¿cómo se llama esa canción? Exactamente, los Super Junior son, ahorita es para que les dediquemos la de 17 años, ¿verdad? si tienen alguna duda de alguna canción, incluso tú que eres una elfa de Kokoro y no te acuerdas, pues pregúntame, ¿no? Si te voy a decir, ¿para qué te digo que no? Sí. Ok, todas las canciones del nuevo álbum, bueno, mini álbum, están consideradas para ser colocadas en la rotación. Ya saben que yo siempre les traigo una dinámica porque quiero que participen, no sean flojas abuelas estas. Ojalá y participen, no me dejen como la vez pasada ahí toda vestida y alborotada, ¿verdad? Quiero que en el momento en el que ustedes vean el reproductor que está sonando una canción del nuevo álbum, saquen una captura de pantalla, vayan, la posteen, o bien tomen una fotografía con su manguito en su mano y el fondo de Station sonando con una de las nuevas canciones del onceavo mini álbum de Super Junior, y nos la compartan en redes sociales. Nos etiquetan como @stationkpop-radio. Obviamente tienes que etiquetar a la cuenta oficial de Super Junior, @superjunior, y pues decirnos cómo te la estás pasando en esta emisión. Ya saben que aquí en La Nocturna pues siempre tratamos de pues tener actividades, ¿no?, para que se diviertan un rato. Y si no se quieren divertir, pues ya es de ustedes, ¿verdad? Yo vengo a darles mi programa y si les gusta bien, y si no, pues ni modo. Dice Yihe, entonces le pido otra. Sí, no creo que fue por mala onda de decirle écheme otra, Yihe. No, ya estaban consideradas las canciones del mini álbum. Así es que pues yo todavía le estoy dando su oportunidad, ¿verdad?, de hacerme la petición de otra canción, ¿verdad? En fin, iniciamos rápido con las noticias porque son 8:51. Se supone que empezábamos 8:30, llevamos 20 minutos, no sé en qué. Tenemos que remarcar que en inicios de mes nuestro líder Ituk se presentó y fue MC de la ceremonia de reorganización del Gaon Chart, donde anunciaron un cambio de nombre. Ahora se va a llamar Circle Chart, perdón. A este evento asistieron Choi Kang-ho, que es el secretario general de la Asociación de Contenidos Musicales de Corea, y Yeon Hun-dok, que es crítico cultural. Pues estas personas anunciaron lo que iba a ser el cambio del Gaon Chart, ya ese chart que pues nosotras siempre buscábamos cuando comprábamos un álbum que contara. Ya no se va a llamar Gaon, ya no va a ser una premiación que va a entregar premios en los Gaon Chart, en los Gaon Music Awards, o no me acuerdo Sigaon Chart Music Award se llamaba. Ahora, de aquí en adelante, con la globalización y expansión del K-pop, pues está pensando que este chart va a incluir ahora sí lo que es el impacto a forma mundial de lo que es el K-pop. Ya no solamente van a estar viendo el mercado coreano. Ojo, esto es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos comentado en anteriores programas, ¿no? Les habíamos dicho que, pues, si bien anteriormente los grupos no se animaban como tal a tener un comeback acá de estos lados, era principalmente por el impacto, ¿no? Pero ahorita con la globalización, con la expansión del K-pop, todas esas ventas que eran mínimas ya se están expandiendo, ya hay más personas que consumen el contenido de K-pop, y gracias a esto, y gracias también a la implementación de los Gaon Chart, que por cierto, si ustedes no lo sabían, nuestro ITEC tuvo que ver con eso, por eso fue invitado, de hecho. ahora con el cambio al título de Circle Chart y el cambio también de las premiaciones llamadas Circle Chart Awards, este cambio pues va a tratar de verdad medir el impacto mundial del K-pop. ¡Qué cosa tan grande, gente! En resumen, el K-pop ya se vuelve global. Las listas que normalmente salen para este o salían para este chart se vuelven globales. Se va a estar tomando en cuenta ya a todo el mundo, el consumo que haga el mundo y obviamente la participación del público extranjero. Así es que déjame decirte que si tú eras una fan flojita que decía ¡ay no, que voten las coreanas! Pues no, mijita, ya se acabó eso. Ahorita si vas a ser una fan, vas a ser una fan completita. Festejamos el cumple de nuestro líder. Tuvimos un evento que se llamó ITEC Birthday. Dispensen, traigo la lengua dormida. ITEC Birthday Party. Y pues fue bastante bonito porque nuestro líder tuvo un evento especial, una emisión especial, y aparte compartió una emisión a través de su canal de YouTube, ¿verdad? En la emisión especial que tuvo, pues fue bonito darnos cuenta que todos los miembros dejaron lo que sea que estuvieran haciendo por contestarle al líder. En el caso de Ki-hyun, tenía una cena con su familia, Hyuk-jae estaba viendo TV, Don-hye estaba en el gimnasio, Ryuk estaba comiendo, Siwon estaba filmando. Ahorita les voy a platicar acerca de esto de la filmación de Siwon. Yesongi estaba caminando y Shindong estaba también viendo la televisión. Fue realmente bonito darse cuenta que pues los miembros estaban de cierta forma al pendiente de nuestro líder en su evento especial. Posteriormente tuvimos un live donde pues pudimos ver a nuestro líder como un buen mexicano, ¿verdad? No le teme a la obesidad tipo ABC, mórfida, no sé qué tantos tipos haya, ¿verdad? No le teme a la obesidad de ningún tipo porque pues, oigan, el señor se echó su pastelito con una coquita y se vio tan bonito. Yo nunca había visto a alguien que comiera tan bonito así. Ay, hasta me dio cosita, me dio ternurita. Y hablando de gordura, pues bueno, déjenme contarles una curiosidad rápida porque si tú no lo sabías, Super Junior tiene canciones con el nombre de alguna comida y bebida. ¿Cuáles son estas canciones? Acabamos de tener precisamente el lanzamiento de una que se titula Mango. Mango, la frutilla sabrosilla. También tenemos Sugar the Roof de su segundo álbum en solitario. Tenemos Banana Shake del álbum de Kim Hee-chol y Kim Jung-mo, la subunidad M&D. Tenemos Coffee de Ki-hyun, de uno de sus lanzamientos en solitario como parte del proyecto del Four Seasons, me parece que fue. Tenemos Wine de Super Junior D&E, de uno de sus álbumes japoneses. Y Candy de precisamente uno de los lanzamientos para el mercado japonés. Te las repito nuevamente, canciones de Super Junior que tienen título de alguna comida, bebida. Candy de Super Junior, Wine de Super Junior D&E, Banana Shake de Hee-chol y Jung-mo para la subunidad M&D. Por si tú no lo sabías, Hee-chol tenía una subunidad junto con Jung-mo de Trax que se llamaba M&D, muy buena por cierto. Sugar de Ryuk de su segundo mini álbum, Coffee de Ki-hyun y, ya te lo dije, Mango de el nuevo álbum. ¿Va? Yo no sé ustedes cómo les fue con la membresía Elf Ace, porque pues ya por ahí compartimos nosotros con las elfas de la fábrica, ¿verdad? Que, ay sí, ya se dice mi dije, y tú sin miedo al éxito, sin miedo a engordar, le valió. dice Yoshi Yu, impacto mundial, no sé si sea buena idea. Es buena idea, Yoshi, porque, bueno, al menos para Corea, impacto mundial va a significar, tal vez, ¿se acuerdan que hace mucho les platicaba de una teoría acerca de que Corea se podría convertir en una potencia mundial? No solamente por el K-pop, sino políticamente, ¿verdad? Bueno, viendo algunas cosas que están sucediendo con otros países, puede ser que por ahí vaya la idea. También, si el K-pop se hace de forma mundial, se expande mundialmente, para nosotros va a ser más conveniente, porque entonces vamos a poder adquirir mercancía del género de forma más sencilla, sin los exorbitantes costos a los que estamos acostumbrados a pagar, ¿no? Para poder conseguir algo específicamente. Bueno, ya supongo que dependerá de cada quien tomar en cuenta el impacto que podría tener esto. Pero yo pensaría más bien también que los fandoms particulares de X país serían más visibles, ¿sí? Y empezaría ahora sí el trabajo de verdaderas fanbases. Lamentablemente, ya se los he dicho, para México pues iba a ser un poquito complicado, porque México no sabe trabajar en equipo. México siempre está buscando a ver quién va a ser la mejor, quién va a poner la cara, quién va a poner el dinero y su nombre, ¿verdad? En lugar de pensar que pues necesitamos crear un beneficio común, que es en este caso el dar a conocer el nombre de nuestros chicos en todo el país. O sea, que se resalten, que se note la presencia de México como parte del fandom mundial de Super Junior. Dice Yoshi Yu, Tuk no engorda y puede, pero yo, ya sé, nos expandimos hacia los lados. O sea, yo siempre he dicho, soy una niña en crecimiento, pero para los lados, ¿verdad? Cada quien. Platíquenme si ustedes ya consiguieron su membresía Elf Ace. Yo de momento pues sigo siendo una elfa común y corriente, ¿verdad? No he querido invertir. La verdad es que yo les platicaba ahí en el grupo, si hay alguien que no está ahí, pues para que sepa, que la cosa del Elf Ace realmente para mí no es algo que convenga. ¿Por qué? Porque de todas formas, ¿cuántas personas no van a comprarse esa membresía? Y cuando llegue el único beneficio que podríamos tener nosotros, que es como tal la compra de un boleto para la entrada a un concierto, va a pasar lo mismo, o sea, se van a ir de volada. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente ya tiene el Elf Ace. Entonces va a ser más lo que vas a gastar tú, porque aparte en esta ocasión no te van a mandar regalo como en la vez ocasión que sí te mandaron un paquetito de bienvenida. Ahorita no te van a mandar nada, vas a gastar tu dinero, se va a venir un día de concierto, supuestamente vas a poder comprar tus entradas con tiempo, pero va a ser la misma guerra porque va a haber muchas personas que compraron su membresía y pues te vas a quedar sin boleto. Que pues ahí la empresa tendría que ver, ¿no? Cubrir las necesidades de todas las Elf Ace. Pero realmente va a ser difícil porque pues también tienes que tomar en cuenta la capacidad del lugar en donde lo vas a hacer. No sé, yo por el momento considero que no es una buena opción adquirir la membresía. A final de cuentas, pues el registro como fan al club ya lo hiciste, ya estás listada. Yo me listé hace mucho tiempo. Yo no me acordaba de mi cuenta, porque hace muchos años, por allá como por el 2014, fue cuando me uní al reclutamiento. Y desde entonces estoy. Pero pues, digo, yo creo que se pueden hacer mejores cosas como fandom que simplemente comprar una membresía. ¿Qué digo? Ese Lamborghini no se va a pagar solo, ¿verdad? Pero pues, cada quien. Tuvimos el regreso de los chicos con un prelanzamiento titulado Don't Wait, que por cierto estuvimos escuchando en el primer bloque musical. ¿Cuáles fueron los logros de Don't Wait? Pues logró 1,000,000 de visualizaciones antes de las primeras 24 horas. Ahorita en un momentito más vamos a platicar acerca de la letra de la canción. Y les recuerdo que les pasé más temprano el fan chat de lo que es la nueva canción, para que lo tengan a la mano, porque va a estar sonando en el siguiente bloque musical. Y quiero ver qué que de verdad se pongan a cantar con ellos, ¿va? Vientos. Después del lanzamiento o de este pre-lanzamiento de Don't Wait, que por cierto todos terminamos con la baba de fuera por una güerita despampanante vestida de amarillo, que parecía manguito, ¿verdad? ustedes ya saben de qué estoy hablando. Pues vino ahora sí los teasers del lanzamiento de Mango y pues todas las teorías ridículas que como siempre nos hacemos y quedamos como payasas, porque pues nomás para eso servimos, para quedar como payasas, no para hacer otras cosas, ¿verdad? Pero pues bueno, ya eso es eso es algo ya un sentimiento, ¿verdad? Más personal. De los hashtags que se estuvieron compartiendo, obviamente tuvimos Super Juniors, Hangul, Super Junior, romanizado, y el hashtag The Road Keep On Going con el hashtag Mango. El hashtag Mango by Super Junior se mantuvo en primer lugar en México. También se convirtió en tendencia número uno en Genie, Melon y por supuesto en Twitter. Cosas que tenemos que resaltar del Envy. Claro, yo se los dije, Suyu siendo Suyu. Esa escena del final, yo creo que nadie la va a superar nunca. La canción totalmente es de ellos. La canción me gustó muchísimo. Buenas noches, mi Brownie, ¿cómo está? A ver, su beso. Dice, dije, aún no soy básica todavía. Ya quisieran las demás ser básicas como nosotras, querida. Dice Yushi, no, me membresía, soy pobre. La de Apple lo huele y por eso no me funcionó y no lo he intentado. No, pues está bien. Dice Yige, aparte ya sabemos qué payasas quedaremos, pero ahí estamos inventando teorías, ya sé. Y yo creo que los tarados del Inge, que por cierto no fue que dijeran nada de Mango ni nada por el estilo, sino que más bien fue la interpretación. Pues ya saben que casi no les gusta hacernos repelar, ¿verdad? Entonces, al final, ¿cómo es Mango? Según yo, es más como Mango. Pero pues habría que ponerle mucha atención a la letra cantada, porque incluso en las actividades previas al lanzamiento del video, no sé si te fijaste que ellos les pusieron a hacer un acróstico de la palabra. Entonces, pues ahí es como para que le pongas atención a la pronunciación de las sílabas. Conceptos. El concepto, pues, digo, no es como que no lo hubiéramos visto, ya es algo que nos han mostrado, pero la verdad es que no me molestó, me gustó mucho. Creo que tuvo mucha armonía enfatizó mucho la música, los colores muy atractivos, muy acordes para la temporada, eso sí. Pero de allí en fuera, pues la canción fue la que se llevó todo, gente. La canción fue la que nos llamó mucho la atención. Yo no sé ustedes cuál sea la idea que tengan, si les gustó o no, qué fue lo que pensaron. Platíquenme ahí este chat, ahorita nos ponemos a chismear. Resulta ser también, no sé si ustedes se enteraron, que la coreógrafa de esta canción Mango fue Aiki. A ella la conocimos en el reality show de Street Woman Fighter. Y pues se encargó de la dirección de la actuación de Mango, obviamente colaborando con Super Junior por primera vez. Los chicos y ella tienen planeado colaborar en varios videos cortos de TikTok. Ya lanzaron un como challenge, que pues yo no lo entendí, será porque no hago la bailación, ¿verdad? No lo entendí mucho, pero me imagino que era como seguir los pasos, tal vez estando en bola, no lo sé. Ahí ustedes me platicarán si es que le hacen a eso del dance cover, ¿verdad? Como parte de las promociones de este lanzamiento, de esta primera parte, obviamente, pues tuvimos una rueda de prensa y tuvimos un live, que como siempre ya saben, joyitas, se resacaron o sacaron a lucir sus mejores talentos los muchachos, y ya saben, decidiendo como todo en la vida, con nuestro buen piedra, papel y tijera. Además de pues estas actividades previas al lanzamiento del video, los vamos a tener en el programa Famous Singer de la cadena JTBC la próxima semana, el 15 de julio, para que no se lo vayan a perder. Eso es lo que me gusta de los comebacks, que los invitan a programas y tenemos mucha variedad y es muy entretenido. ¿Ok? Billboard sacó también un artículo acerca del onceavo álbum. Ahorita les voy a leer un poquito acerca de esto porque ya me ganó pues esto. Nos vamos a ir a escuchar Mango. Espero que ya tengan a la mano el fan chat porque quiero ver que se pongan a comentar ahí en el chat cómo conforme va la música. Vámonos pues a escuchar esto. Yo regreso en un momentito. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop. Like a mango, 날 원해봐. 어두웠던 길고 작은 발걸음으로 지나서 저기 밝게 비춰오는 너의 시간이 지나도 yeah. 맞아 우리 처음 만났던 날 알잖아 그때 소중했었던 날 그랬죠 oh, I got my eye on you 너의 마음 속에 변하지 않게 추억을 간직했죠 향해왔죠 넌 아른거리는 걸음은 어디로 향해갈까 네가 나의 한숨이고 yeah. 깨고 싶지 않은 꿈이고 너를 영원히 품에 안고 자유로이 발자국이 남겨지는 춤이야 To you 넌 내 모든 계절 불빛을 머금은 하늘 아래서 여전히 함께 I'm always for you I always miss you 나에게 꿈만 같던 세상 I'm always for you I always miss you always miss you 눈 감아도 보여 너의 모습이 I'm always for you I always miss you 함께한 우리만의 세상 I'm always for you I always miss you always miss you 네 곁에 내가 있어 가까이 I'm always for you 시간도 우릴 갈라놓지 못하게 영원히 변하지 않아 널 서로의 편이 되어줄 거 Yeah. Hello, hello. 今歴史の延長線上、 迎合には Say No, Say No。 You ain't got no chance, もうビビんない。声上げな、一人じゃない。 Hey, ママした、胸がアイアイアイアイア。 La Nocturna con Suyu, solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Al caer la noche, las criaturas del bosque salen de sus escondites. Hadas, gnomos, duendes, y el Elf sale de su escondite para escuchar La Nocturna con Suyu todos los martes 8 p.m. hora del centro de México. Escucha la mejor información sobre los reyes del Hallyu, Super Junior. Recuerda, todos los martes 8 p.m. hora del centro de México, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Used to be los martes, ¿verdad? Ya no, ahora emitimos pues una vez al mes o cuando el cuerpo lo permita o cuando los viejos hagan emisión. Muchísimas gracias a quien continúa conmigo, está mi Jige, que por cierto, muchísimas gracias por habernos compartido pues su imagen, su captura, como parte de la dinámica del día de hoy, que se las vuelvo a repetir si es que no la escucharon. Ya ven que les comenté que el mini álbum pues lo vamos a estar escuchando en el transcurso de la emisión. Ya en el primer bloque de música, que fue este que acaba de pasar, escucharon las dos primeras canciones, que fue por supuesto Mango y Always. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, en el siguiente bloque musical vamos a escuchar otras dos canciones que por supuesto son del nuevo álbum y van a ser My Wish y Everyday. Ustedes van a tener que sacar una captura, lo que quieran sacar, ¿verdad? Donde se vea el reproductor de, pues ahorita La Nocturna con una de estas dos canciones y sacarse una foto con su manguito. Etiquetarnos Station, perdón, arroba Station K-Pop guión bajo radio y arroba Super Junior. Obviamente para que sepan que los estamos, uno, promocionando, dos, escuchando y tres, disfrutando, porque, pues, si no se disfrutan, no es bueno, ¿verdad? Hace un momento les comentaba, gracias a los que continúan conmigo, está mi Brownie, está Jihe, está Yushi y creo que ya son todos los que están conectados. Si hay alguien más que me está escuchando y que no le he mandado un saludo, déjenme acerco el micrófono ahora sí. Pues avísenme, ¿no? Para decirles o mandarles sus besos, truñados. O su chancazo, ¿verdad? Dependiendo. Les estaba comentando en el bloque anterior que pues Billboard, siempre consintiendo a los niños, sacó una nota pues ahora por el lanzamiento del 11º álbum de esta primera parte. Como siempre Billboard, no sé de qué forma da o cómo se siente esa Super Junior, que siempre me los consiente y siempre habla lo mejor de ellos. Es algo curioso, es algo curioso porque ya ven que hay polémicas ahorita con otros grupos de que no se han pues dirigido o referido bien acerca de ellos, y con Super Junior pasa totalmente lo contrario, o sea, siempre hablan bien, les tiran demasiadas flores. Espero que sí siga esto, ¿verdad? En la entrevista que hicieron para Billboard, los chicos pues han platicado un poquito acerca de lo que es este nuevo lanzamiento. Algo que tenemos que remarcar muy muy muy bien es que, uno, sí, admitieron que pues el álbum no se lanzó completamente porque pues la segunda parte todavía no está lista, ¿verdad? Pero también pues nos confirmaron, y eso también lo dijeron en la conferencia de prensa, que pues la intención también de hacerlo separado es para volver a regresar. Ojo aquí, Super Junior ya hizo un regreso en marzo, acaba de ser un regreso ahorita en julio, abril, mayo, junio, julio, 4 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Si siguen con este patrón, y sabemos que sí, yo ya se los había dicho la emisión pasada, puede ser que para finales del año, si no es que entre agosto y diciembre, nos saquen la segunda parte. ¿Qué? Pues obviamente, ¿para qué tenemos que estar preparados? Ellos mismos han confirmado que no solamente están interesados en asistir una sola vez o encontrarse con sus fanáticos una sola vez, es decir, haciendo referencia al Super Show 9, que está a punto de comenzar lo que es su gira mundial. ¿Sí? Ya mencionaron, obviamente en la conferencia de prensa nos confirmaron que pues iba a haber tour mundial, que va a estar tocando Estados Unidos después de que hagan toda su gira por Asia, y posteriormente va a estar viniendo a Latinoamérica. Si es que ese tour está encontrándose o choca de alguna forma con el lanzamiento de la segunda parte, puede ser que para acá, para México, ya vengan a promocionar la segunda, el segundo tomo, ¿no? El segundo volumen. Puede ser. Si no, yo lo veo poco probable, lo que te voy a decir a continuación, es que vuelvan a regresar a México el siguiente año. Es decir, que pudieran venir a este y después vinieran una nueva ocasión el siguiente año. Lo veo poco probable, pero puede ser. Así es que, por sí o por no, prepárense, porque uno, el concierto que nos deben, el concierto que se tenía programado y ya estaba todo listo, ya iba a salir, ya iba a ser anunciado, pero por la pandemia no se pudo, sí se va a hacer. Y según rumorcillos por ahí que andaban, pues se tenía planeado originalmente para la segunda mitad de este año aquí en México. Sí, yo recuerden que ya les había platicado eso, que si no era ahora en julio, que por supuesto ya vimos que no va a ser porque lo movieron por esto de las promociones del álbum, va a ser por supuesto obviamente entre agosto y diciembre del siguiente año. Si no vienen en ese tiempo, entonces posiblemente los recibamos para el siguiente año, pero eso también aumentaría las posibilidades de que pues hubiera más lanzamientos, que es algo que ya hemos estado viendo. O sea, Super Junior ya no está en hiatus, Super Junior ya está sacando lanzamientos constantes, ya es por meses, ya no es por que medio año, que un año, no, ya los estamos teniendo constantemente. Y eso es algo que yo pienso que la mayoría de las self todavía no agarran la onda, ¿verdad? Dice dije, se me hace que la redactora es un chico, o sea, lo peor es que es un chico, el redactor es un chico. Dice, dije, estamos en todas partes, por algo nos dicen cucarachas, ay, así nos metemos en todos lados. Ok, bien, regresando al tema de esta nota que sacó Billboard, pues habla acerca de este álbum y nos explica un poquito acerca de las canciones. Les voy a resumir obviamente lo más importante. El título del álbum, The Road Keep On Going, trata sobre el camino de Super Junior y cómo seguiremos adelante. Esto lo dijo Siwon. Es un álbum que cuenta la historia del presente Super Junior, incluye un mensaje del presente y así como las formas en las que estamos caminando, que es por cierto lo que vimos nosotros en la portada. Supuestamente la portada, esa portada que nos dibujaba 15 miembros, es curioso, lo que hacía más bien era indicarnos cómo hay como universos alternos o paralelos, no sé si lo entendí mal porque incluso metieron toda esta barbaridad del Kwang Ya, que pues todos somos Hyukje durmiéndonos mientras nos lo explican, ¿verdad? entonces lo que hablaba Siwon acerca de esto de Keep On Going es acerca de todos los caminos que pudo haber tomado Super Junior, pero sobre todo del presente y del camino hacia el futuro que están a punto de abordar. Reebok por su parte perdón, digo que me estoy enfermando. Reebok por su parte, pues él comenta que le gustaría que los fans sintieran la energía de Super Junior una vez más. Pues después de su último regreso en marzo con The Road, Winter or Spring, esta es una canción un poquito más movida, ¿verdad? En comparación del último lanzamiento. Dice, queremos compartir energía brillante y positiva. Espero que nuestros fans puedan dejar al lado su estrés y ser felices por escuchar nuestra música. De hecho, ese es el concepto general del álbum. Si tú te das cuenta y si te escuchaste las canciones, todas las canciones son muy brillantes, son muy alegres, son muy bailables. Sí, o sea, tal vez tenemos una baladita, pero sigue siendo, a mi perspectiva y por lo que veo de los miembros, algo movidito, ¿no? Ya no es algo sad, cortavenas a lo que estamos acostumbrados, que me gusta, o sea, uno de mis intereses principales del grupo es que siempre han tenido las mejores baladas que te llegan hacia el cocolito y se hunden bien feo, pero cómo las disfrutas, gente, cómo las disfrutas. Por otra parte, pues bueno, según Ituk, explicando acerca de la canción principal Mango, dice: al igual que alguien puede desear mangos durante el caluroso verano, Mango es una pista emocionante que se adapta bien a la temporada de verano y es algo a la que la gente recordará. Creo que los mangos son un tipo de fruta atractiva, ya que es más refrescante y dulce que otras. Si te pones a tomar en cuenta o a pensar en esto y lo comparas con el Ituk vestido de chica con un traje amarillo, ¿te das cuenta cómo tiene similitud? O sea, cómo la imagen que crea es una imagen refrescante que te gusta mirar a pesar de que tú sabes que pues, es un vato, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver, juegan con nuestra visión, pero bueno. Por su parte, dice que también, al igual que un mango dulce puede ser para un ser querido, la letra mango es una confesión de querer convertirse en el oasis en el desierto cálido para alguien más, expresando a través de la palabra clave mango estos sentimientos. Según Ki-hyun dice, es una pista sencilla sobre querer convertirse en un amor, un oasis en el desierto para alguien que busca el amor. Yo me acuerdo que antier que platicábamos acerca de esto, dije precisamente hacia el comentario de que la canción era pues sí, algo altanerita, ¿no? Algo elevadita de tono. Y sí, tiene toda la razón, o sea, ya poniéndolo en perspectiva, Mango es una canción que habla del deseo, ¿no? De un deseo un poco más carnal. Sí habla de amor, pero también refleja un deseo carnal. Y creo que eso habla de una madurez. Definitivamente habla de una madurez. Pasamos ya de las canciones románticas cortavenas a unas canciones que hablan un poquito acerca del amor físico. Y eso es algo que me gusta porque están tocando todos los aspectos del amor. Eso me encanta. Dice Shibon, Mango es uno de mis álbumes favoritos. Tiendo a ser un poco más cariñoso por las canciones que dan título a nuestros discos, ya que son las que más practicamos y preparamos. Son de lo más memorable. Según comentó Ituk, que pues siendo Mango una pista rítmica y emocionante, pues también generó mucha diversión entre ellos mientras trataban de grabarla. Por ahí contaron algunos chascarrillos que ocurrieron, sobre todo Ki-hyun intentando cantarla como en tono de balada. Y nos hablaron acerca de Don't Wait, nos explicaron finalmente cómo era el concepto del video musical. Resulta ser que los miembros se dividen en dos grupos, que pues obviamente, como nos dimos cuenta, está el grupo que es como elegante contra el grupo de los rudos, ¿no? Estos dos grupos compiten por la atención de una chica y pues hacen de todo para lograrlo. Entonces, cuando se dan cuenta que pues Ituk es la dama, pues todos se ponen tristes, ¿verdad? Pero al final, a pesar de todo lo que es esta temática, los chicos se convirtieron en competitivos para ser divertidos durante la grabación del video. Y obviamente pues esto les generó muchas risas. Sobre la canción My Wish, que es la balada que yo les comentaba, es una balada pop según dice Yeson, con un sonido sibilante. No sé qué sibilante, ¿verdad? Dispénseme, soy muy india. Que establece la vibra en lo que respecta a este álbum. Yo siento que todas las letras, todas las canciones, independientemente de si son movidas o no, quedaron muy acordes. Yo no sé ustedes, como que escogieron, ¿cómo decírtelo? Como una línea, como un tope, y todas llegaron a ese tope. Yo no sentí como me suele pasar con otros álbumes, que escuchas una canción que te da para arriba y luego otra para abajo, y luego otra para arriba y luego otra para abajo. No, yo todas estas canciones las sentí al mismo nivel. Sea balada, sea canción alegre, me gustó. Y creo que eso es una de las cosas que tenemos que admirar, porque definitivamente reflejó la esencia del grupo que no habíamos visto en años. Si tú te pones a revisar los primeros álbumes, te vas a encontrar con eso, que siempre las canciones trataban de mantenerse sobre una línea, ¿no? Sobre un tema, sobre sonidos. Yo creo que el último álbum que llegamos a ver así fue definitivamente el cuarto álbum. Después como que el sexto quiso equipararse, pero no lo logró, y luego vino Mamacita, que fue uno de los mejores comebacks. Y después de ahí se perdieron, ¿no? Hasta ahorita creo que regresaron con ese hilo, con esa cosa de que todas las canciones son muy buenas. Yo no sé, esa es mi perspectiva. Tú platícame la tuya, te voy a estar leyendo en los comentarios. Sobre Wish, My Wish, dice Ituk que es una de sus canciones favoritas del álbum. Ay, a mí también me gusta, es una melodía pues sentimental, ¿verdad? Y muy romántica, la verdad es que está muy bonita. ¿Qué más? Vamos a ver qué más podemos rescatar de esta entrevistilla. Everyday, ok. Everyday es una pista de rock alternativo con una guitarra eléctrica, rítmica y una melodía adictiva. Es una canción emocionante y fácil de cantar, con letras que expresan un corazón desbordante y los sentimientos que uno tiene hacia un ser querido de una manera concisa pero linda. Everyday no es suficiente para expresar amor. Dice, hay una parte de la letra que dice: me gusta este momento contigo, siempre te quiero, la respuesta siempre eres tú. Cantamos esta canción con la idea de estar con nuestro self, así que cuando te sientas deprimido o incluso cuando te sientas feliz, espero que pienses en Super Junior y encuentres fuerzas. Always, dice Donge, es una canción que habla de la promesa que hemos hecho con nuestros fans de estar siempre a su lado. ¿Se han dado cuenta también que en cada álbum hay una canción dedicada para nosotros? Si no, ese es tu momento. dice Unio, realmente me gustan cómo son las letras que dedicamos a nuestros fans. Ya sé, a mí también me gustan. Bueno, ya, yéndonos a hablar acerca de cómo le fue el lanzamiento de esta primera parte del álbum, pues nos encontramos con que el álbum ha vendido en su primer día un total de 102.300 copias. Por otra parte, el lanzamiento del álbum encabezó 23 regiones, siendo Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Hong Kong, Indonesia, Japón, Macao, Malasia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Arabia Saudita, Singapur, Taiwán, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes y Vietnam. Esos 23 regiones donde los pudimos ver en la primera posición de las listas de iTunes. Por otra parte, la canción principal Mango encabezó 18 regiones. Y Don't Wait y My Wish también formaron parte de otras 8 regiones y 3 regiones más respectivamente. Por su parte, el video musical Mango superó el millón de reproducciones a las 15 horas después de su lanzamiento. Yo a estas alturas de la vida, mis elfas, déjenme decirles que ya no sé qué onda con nosotras, porque antes creo que cumplíamos más rápido esas cosas de como tener una meta con los videos musicales y las reproducciones. Ahorita somos flojísimas. Entiendo, digo, yo a final de cuentas también formaba también parte de los equipos de reproducción. Ahorita ya no se puede porque pues hashtag trabajo. Pero he visto que muchas niñas se quejan de que las demás no votan. Por ejemplo, ahora en la aplicación de Fanstar, que por cierto nos quitaron uno de los premios más importantes que se le habían estado dando a Super Junior por 2 años en The Fact Music Awards, ya se nos arrebató, lamentablemente. Pero bueno, como parte de las votaciones para esta categoría, yo vi a muchas niñas quejándose de que pues nadie votaba y dije, o sea, sí, podemos votar, pero también están las reproducciones, o sea, deberíamos de ser como equitativas con todos, ¿no? Pero bueno, supongo que a final de cuentas esa competencia más que nada lo que quería era pues poner en su lugar a otras personas, ¿verdad? A otros fandoms. Dato curioso que nadie me pidió, pero igual les voy a decir porque me vale. Dicen que ahí en el set de grabación de Mango se podía ver una cabina telefónica, que también parece que se ha visto en otros teasers y que también se llegó a ver en el SM Culture Live, donde explican esta cuestión del Kwangja, ¿verdad? No sabemos. Esta cabina telefónica ha aparecido también en otros videos de artistas de SM Entertainment. Y pues la neta, como nadie entiende el Kwangja y a nadie nos interesa, y como somos Super Junior, pues les voy a pasar el video del Nyok durmiéndose mientras le explican el Kwangja. A ver, ahí está. Un saludo a Mechif, es que ya llegó. Ahí está su beso tornado. Dice Jihe, a mí me gusta más un Nyok. Buenas noches con los mangos, ¿o cómo es? Oigan, sigo esperando que nos compartan sus... ¿cómo se llama? Sus imágenes de que están escuchando en la nocturna, ahí en redes sociales, @stationkpop-radio y @superjunior. Ya sé, somos ancianas, ya está anciana, ya se cansó. Y si creímos que todo en este comeback fue normal, déjenme decirles que no, porque uno, nuestro ITUC la cajeteó y publicó uno de los teasers antes. Y aparte de eso, dentro de las pistas, pues como que le dijeron, vato, pues pon un emoji de mango, ¿no? Y el vato, nos pone un emoji de un limón. No sé si nos quiso dar a entender que era un mango o pensó que era un mango por amarillo, pero el vato puso un emoji de un limón en uno de los teasers con el hashtag mango. En el teaser, de hecho, de la imagen, ahorita se los voy a colocar ahí en el chat para que lo vean. Ok, como ya les dije, hablaron acerca de, en la conferencia de prensa, perdón, hablaron acerca del Super Show 9 y cómo el tour se viene para Latinoamérica, Europa, Japón, Indonesia, Singapur, Tailandia, después de las presentaciones que van a tener en Seúl. Rápidamente, nada más, se confirmó que el Beyond Life para el Super Show 9, que por cierto yo no he comprado porque soy pobre, tiene una duración de nada más y nada menos de 6.5 horas. Díganme ustedes, ¿cómo van a hacer eso? 6.5 horas de Super Show. O sea, a las 3 horas se me andan muriendo los viejos, se me andan cayendo en todos lados. ¿Cómo le van a hacer con 6.5 horas? ¿Se van a dividir o qué fregados, eh? No puede ser. Ok. Aparte de esto, otro dato que nadie me pidió, ¿verdad? Pero pues que igual les voy a decir, este Super Show 9 no cuenta con la participación en la dirección de Unhyuk y de Shin Dong-hee, para que pues no se quejen por cualquier cosa que puedan ver. Nos amenazaron ya, Hyuk Jae nos amenazó con meter una canción prohibida. Dice, ha pasado un tiempo en que desde que nos encontramos en un Super Show, así que tomamos una gran decisión. Preparamos esa canción prohibida que durante mucho tiempo pues no interpretamos. Espero que muestres mucho interés. Las elfas obviamente ya reaccionaron ante esto. Piensan que la canción prohibida puede ser SPY. Porque puse otra cosa. Sí, puede ser SPY. Pero también dicen que puede ser pues esa bonita canción, ¿verdad? Que a todos nos gusta, Close, del hace 2 álbumes. Nadie sabe, ustedes díganme qué piensan, qué canción prohibida puede ser que nos muestren una cochina o SPY, horrible SPY. A mí no me gusta SPY. Digo, me gustaba mucho el concepto, eso sí, tengo que admitirlo. A quien no le gusta ver unos vatos en trajes acá bien sensualones, ¿verdad? Pero no. Lo que fue la canción en sí no me gustó. Ay, vientos. Algo les iba a hablar. Ya no les quiero hablar de la conferencia de prensa porque, o sea, son muchas cosas. Manhyun, ok. O sea, tengo muchísima información de todos los spoilers que estuvieron dando los miembros a lo largo de las promociones de el lanzamiento del álbum. Todas las troleadas. Ah, que por cierto, para el Super Show 9 pidieron que fuéramos vestidas de azul. Y luego dijeron que no, que nos pusiéramos un pantalón. Y luego que no, que nos amarráramos el pelo. Porque pues ese es el tipo ideal de Ki-hyun, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que les dije temprano que el Sugar Daddy de la Self, de nuestro San Shiwon, pues se puso bien espléndido el señor? Resulta ser que, pues, como parte de la invitación de la asistencia de Super Show 9, Shibon va a estar regalando 2 cervezas a cada F que asista al Super Show 9 en el Seúl. Yo realmente voy a decir, y no quita patando. Y dice que nomás va a regalar 2 cervezas porque pues no quiere que al día siguiente se estén quejando de las resacas, ¿verdad? Según dijo, para todas las personas que asistan a Super Show 9 del 15 al 17 de julio, se les va a regalar una cerveza, bueno, 2 cervezas gratis, debido a la calurosa noche de verano. Van por mi cuenta. Deben mostrar sus boletos para el Super Show 9, máximo 2 cervezas para evitar resaca al día siguiente. Déjenme decirles, señoras y señores, y disculpen si no les gusta mi palabra, pero son estrategias de marketing Bergs. Daniel. Y si es el que me va a estar dando la cerveza, pues mejor, ¿eh? O sea, voy y me formo desde las 6 de la mañana nomás para que me den mis 2016. Si lo vemos en camiseta, no me quejo, Ok, bien, entonces vamos a escuchar entonces el siguiente bloque musical. Pónganse truchas porque se vienen las dos siguientes canciones, My Wish y Everyday, para que puedan compartir con nosotros cómo se la están pasando aquí en La Nocturna con Suyu. Pues en esta emisión ya del mes, ¿verdad? Ya no es semanal, ya no estamos aquí para informarles semana a semana. Ahorita lo estamos haciendo, pues, de momento, al mes casi, para, pues qué, informar, ¿no? Este comeback. Pero todavía no sabemos qué onda, así es que espero que estén disfrutando de la emisión. Y regreso con ustedes, nos vamos a escuchar My Wish, Everyday y el resto de los pedidos que me han hecho. Yo vengo en un momento. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Where am I? 그냥 그렇게 걷고 또 걸어 하루의 끝자락을 잡으러 이 길의 끝은 밝게 빛나길 바래 모질게 밀어낸 혼자만의 상처 어느새 자라나서 길을 찾으려 해도 보이지가 않는 게 두려워 나는 잡아줘요 날 이끌어주세요 빛으로 감싸줘요 기다리고 있어요 그댄 나에게 바다에 잠겨 헤엄치곤 해 행복했던 기억을 다시 꺼내봐 무지개 밀어낸 혼자만의 아픔 어느새 피어나서 답을 찾으려 해도 보이지가 않는 게 두려워

잊을 수 없는 순간뿐이야. 지금은 너에게 잊을 수 없는 날이 될 거야. 나는 너와 함께야 처음 만난 그 순간처럼. 나는 너를 향해 있어. 여긴 별이 뜬다. 늘 잊을 수가 없는 멜로디. 그래 너 이제 눈이 부신 나의 멜로디. 이제가 잊을 수 없는 순간을 꿈처럼 조각나진 않을까. 빛나던 소리만 너에게 들리지는 않을까. 너는 나의 빛이야 언제라도 그런 것처럼. 다시 만들자. 우린 같은 곳에 있어. 여긴 별이 뜬다. 늘 잊을 수가 없는 멜로디로. 그래 너 이제 눈이 부신 나의 멜로디로. 최시원 하루만 딱 하루만 잘생겼단 얘기 듣고 싶어. 맨날 맨날 자석했으니까 얼굴로 먹고 사는 댓글은 달지 마. 외모에 가려진 가창력. 얼굴만으로 무릎을 꿇게 하리라. 아무쳐도 유분 수치에 좀 보게. 누가 쟤네 학분들 좀 막아볼래. So what? 또 시작이 내 입만 열면 막 누가 내. Stop it. Stop it. 나가서 차나 빼와. 내가 타는 차는 니들이 부러워하는 슈퍼카. 우리 집은 라스베가스, LA, 헐리우드, 하와이, 몰디브, 드바이까지도 비행기 없이도 왔다 갔다. 이유가 뭘까? 내 차는 하늘을 날아가. Fly to the sky. 새 차가 늦어져 차를 사. 가도 충전이 안 돼서 차를 사. 그냥 막사 막사 내 차는 니들이 우롱하는 우롱차. 저 발레 파킹 부탁해요. Hey, Mr. Simple. 스테이션 들고 들어와 넌 필요할 거야. 우리 집에 미아 찾기 포스터도 있단다. 박지성 이왔나봐 난 봤지 슈퍼레슨 이건 공룡하죠. 잠바야 어렵게 구했어. 방금 지나간 것은 내 애완용 치타지 개시절하고 해 우리 엄마의 침팬지. Do you like coffee? 따라와 보여줄게 내 농장 아메리카노 샘물에 섞어가 목마르면 이야기 한번 들어볼래. 내가 말하면 내 말대로 세상이 모두 변할 새로. 1 더하기 2는 3 1 빼기 1은 100이니 100이니 흑인으로 변하고 흑인이 확인으로 변하니 인종차별은 중력의 법칙을 거슬러 대륙 이동선을 말하니 온 세계가 땅이 되라니 내 말은 거칠리요 온 세상의 건법이요. 내가 바로 소년들의 대통령 우주대스타의 허세 허풍도 시작. 난 만난 피노키오 절대 없을 걸 진짜. 난 빛나면 먹고 지가 매혹적인 내 자태오. 여자 얼굴은 안 봐 때가 더 나 밤새 울리는 나의 전화. 월수금 네가 내 여자 화목토우지가 내 여자 오빠 나도 데려가 일요일 오케이 그래 알았어. 넌 내 타이밍 글래머러스 매달리는 엔팟빵 재미없지. 난 성격은 소풍 갈 때 도시락 꼭 싸가지. 형은 뻥 아니잖아. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Híjole, se me vinieron dos juntas. Oigan, a ver, acá platicando entre compas y antes de pasarme a otra cosa, díganme ustedes, ¿cuál creen que es el éxito de que Super Junior esté juntos por ahora 17 años? Yo sí creo, les voy a ser bien sincera, que es porque se agarran a verdalogazos, ¿verdad? Porque no puedo decir otra palabra. Se agarran bien a las greñas cada vez que tienen alguna situación. Que por cierto, a alguien le debo un video donde Shiwiz maltrata a Donde, para quien no lo cree. Ya en serio, ¿cuál creen ustedes que sea el éxito de la permanencia de Super Junior en toda su carrera estos 17 años que han transcurrido? Sinceramente, yo creo que es uno de los grupos como más transparentes, que más se dejan ver, o más bien dicho, que son fáciles para pues expresar sus emociones, ¿no? A pesar de que tenemos como miembros o integrantes que son muy callados, creo que todos se complementan y estando juntos son un desmadre total, pienso yo, no sé ustedes. Quiero darle las gracias a mi Yige por haber participado en la dinámica. Señorita, écheme tres canciones. Usted va a cerrar la emisión del día de hoy con sus tres canciones, las que prefiera. Me las deja ahí, por favor, en el chat de pedidos. Con todo gusto se las voy a colocar. Muchísimas gracias y un besazo para usted que me siguió en mi locura. ¿Ya se atragantaron con el mango o todavía no, gente? Dice Brownie Tuck, siento que hay muchos factores. A ver, explique su respuesta para saber por qué piensa usted que el grupo es, pues ¿por qué sigue, no? Más que nada. También pienso que puede ser que tienen esa como facilidad o esa relación tan cercana que no tienen miedo de decirse lo que piensan. Tienen miedo, sí, como dijo Ituk, los miembros tienen miedo de que alguien de repente se aleje y deje de hacer las cosas, pero tienen más miedo, supongo yo, porque son personas que han crecido juntas, que o sea, son 20, tantos años de vida juntos, de sus 40 tienen la mitad, poquito más de la mitad de su vida pasándola juntos, y de repente perder a esas personas, yo creo que sí sería un poco raro, ¿no? Tienen la confianza, se tienen la confianza de poder hablarlo, y si no, pues arreglan sus problemas a trancazos, ¿no? Why not? Al final, todos lo sabemos. Ok, ya nada más por último para comentarles, nuestro Songmin, ya ven que andaba perdidillo, pues resulta ser que se nos dejó ver en un concurso de baile, el señor todo elegante, bailando cha-cha-cha, se ganó el primer lugar del 2022 A New Star World Dance Festival, Amateur Show Dance, participó, ganó, su esposa subió... el video donde pudimos verlo dando sus mejores pasos en esa competencia de cha-cha-cha, y la verdad es que estuvo genial, me encantó ver nuevamente a Songmin. Intentó hacer un live, pero según él comentó que su computadora tenía problemas, así es que pues no lo hemos vuelto a tener ya cantándonos o lanzando contenido nuevo, lamentablemente. Por otro lado, tuvimos la colaboración entre Ituk y Shindong como parte de sus canales de cocina, ¿verdad? No sé si se enteraron de eso, que pusieron o estuvieron dando de comer. La verdad es que siento que no se cubrió como tal esa actividad, pero me gusta mucho que entre ellos estén colaborando. Dice, a ver, vamos a ver. Siento que han durado porque tienen eso de que les vale algunas cosas. Sí, también puede ser otro de los puntos. Dice Brownie Duke, ahí les va mi Biblia, yo no la veo. Oigan, hablando de Biblia, nuestro Shiboni, qué bueno que me acordó Brownie. Nuestro Shiboni, no sé si recuerdan que comenzó hace como 2 años leyendo la Biblia. Bueno, pues a través de redes sociales ya nos compartió, porque ya terminó de leerla, gracias. Nos compartió todos los capítulos que se encuentran en una lista de reproducción. Si a alguien le interesan, pues se los puedo compartir con todo gusto para que puedan escuchar a nuestro Shiwis de fondo cuando quieran, pues ponerse espirituales, ¿verdad? Ponerse serios ya y dedicarse a lo que es más su religión. Dice Yushi, yo creo que sus familias tienen que ver. Fíjate que yo me puse a pensar en eso. Creo que también parte de las carencias que tuvieron, porque muchos de ellos tuvieron muchas carencias, y si fueron carencias muy delicadas, o sea, realmente tuvimos miembros que vivieron en la pobreza total, que ahora los vemos, y creo yo que también esa carencia a la que pudieron verse sometidos de jóvenes, de pequeños, pues tiene que ver mucho con parte de la humildad que ahora representan. Hasta donde yo tenía entendido, los miembros pues un poquito más delicados con su niñez, obviamente, fueron nuestro líder y sublíder, Unyok y Hyokye, ¿qué estoy diciendo? Ituk y Hyokye. Ahora sí me pasé, hasta yo los confundí. Que son los que tienen como las historias más complicadas, ¿no? Para empezar, Ituk pues tuvo una familia pues nada unida, tuvo muchos problemas familiares, él se movía a la casa de sus abuelos, sus padres estaban pues en constantes peleas, y tuvo pues muchas situaciones muy, muy delicadas a las que se enfrentó. Y por otro lado estaba la pobreza extrema en la que vivía Hyukye. En algún momento él lo llegó a contar, ni siquiera tenían un baño. Don He, por su parte, en algún momento nos compartió que llegó a vender botellas recicladas que recogía, que levantaba, para poder permitirse comerse un vasito de ramen, ¿no? Entonces yo creo que también esas experiencias de su niñez son cosas que han afectado de cierta forma a su personalidad, y lo que los convierte en las personas humildes y que tengan esa facilidad para pues enfrentar las situaciones venideras. Dice Brownie, creo que sí, como dice usted, mi corps, la confianza que se tiene ya es muy grande. Puede que todos sean muy diferentes, pero esas diferencias también los hacen compatibles. Me recuerda esto de que los opuestos se atraen. Aparte, siento que el papel que ha tenido Ituk con cada uno de ellos es muy grande. Sea cual sea sus diferencias, lo admiran como persona, como líder. ha sabido guiarlos a lo largo de todos estos años, a pesar de todo. Sí, no, o sea, no por nada podemos decir orgullosamente que nuestro Ituk es el líder de líderes, ¿no? O sea, ya fue totalmente demostrado. Dice Yije, ya siéntese, señora. ¿A quién le dice eso, a mí? dice el Inge, que pase una excelente noche. Ay, sí, ya sé. Pase una excelente noche, ingeniero. Cuídese mucho, muchísimas gracias por venir. Aunque haya escuchado allá a sus reinas, ¿verdad? Y me haya dejado acá como loquilla, gracias por venirse a pasar al chat. Igual es muy bonito tener su presencia. Excelente noche para usted y también para las personas que ya se andan desconectando, si es que pues ya se quieren ir, ¿verdad? La verdad es que quería hacer una emisión un poquito más entretenida, un poquito con más de risas, pero pues también como veo que andan un poquillo ocupadillos, pues dije, bueno, vamos a darles las noticias generales de cómo fue que ocurrió este regreso. Y la verdad es que si tú no te habías enterado de algunas cosas, pues espero que te haya servido la información. Igual ya sabes, si quieres conocer algún detalle en específico, si quieres que te comparta algo acerca de lo que hablamos el día de hoy, con todo gusto lo puedo hacer. No sé si tú quieras platicar algo conmigo. Yo mientras te voy a recordar acerca de la programación de la radio. El día de mañana no te vayas a perder Time to Talk a las 8 de la noche, ya les iba a decir de la mañana, no sé por qué. No, 8 de la noche, hora centro de México, para que vengas a escuchar lo mejor del mundo de Tailandia. Claro que sí, el día viernes tenemos a nuestra DJ Jess y yo, que espero que ahora sí se pueda emitir. Ha tenido algunos detallitos pues algo delicados, pero esperemos que ya este viernes pueda acompañarnos a emitir a partir de las 8:30 de la noche. El día lunes tenemos a las 9 de la noche, la hora corazón, un podcast re bonito que definitivamente te va a gustar la música. Yo te recomiendo que vengas a escucharlo porque es uno de los podcasts que más trabajo conllevan, así es que espero que nos puedas acompañar. El día martes es el día que pues más emisiones tenemos, ¿verdad? Tenemos en la mañana nuestro DJ Anónimo, que no sé si me vaya a escuchar, pero si sí, un besote, señor. Muchísimas gracias por compartir muchas cosas conmigo, la verdad es que le agradezco mucho. En la tarde tenemos, noche más bien, tenemos a nuestro DJ 13 Latoso, que también lo quiero mucho, señor, aunque usted diga que no lo quiero, caray. Usted es el que me sigue a las loqueras. ahí lo pueden escuchar a las 9 de la noche para que vengan a enterarse, perdón, de todos los chismes que tenemos en la farándula de los coreanos, ¿verdad? Dice Ronnie, se me fue el internet en la app, pero ya me puse en la app. Que bueno, sí, recuerden que tenemos app. En caso de que no la puedan bajar, pues ya la pueden encontrar en la página oficial. En la parte de arriba donde dice, no tengo idea dónde está, pero por ahí estaba. Ah, en descargar App Station. Recuerden que solamente es para tu Android. Es para Android, así es. Ok, vientos. Dije tres canciones. Póngame otra canción. Vamos a ponerle cuatro canciones. ¿Por qué no? Para terminar, ¿no? Oigan, ¿cómo amo Disco Drive? Es de las canciones que me ponen de buen humor. Miren nomás. Otra de las canciones que me encantaría ver en un super show, la verdad. Disco Drive, no importa que ya chochen, que ya anden en andadera, que me la vuelvan a cantar, por favor. La necesito en mi vida. Y más si es en vivo. Yo no sé ustedes qué expectativas tengan para lo que va a ser el Super Show 9, pero pues ya dependiendo de cómo veamos las situaciones, pues ya saben, aquí nos ponemos de acuerdo para ir en bolas, para no perdernos y para ver si ajustamos. Si va una, vamos todas. ¿Cómo no? Bien, entonces, gente, pues de momento yo ya he terminado con lo que ha ocurrido con este lanzamiento. Sé que fue muy, muy corto, muy exacto la información. Y hubiera estado muy chido pues interactuar un poquito más, ¿verdad? Pero, ocurren las cosas. Dice Jihe, es difícil no ponerse feliz con esa canción. Ya sí, es muy difícil. Es de las mejores canciones que hay. Quiero, necesito. En fin, gente, me paso a retirar. Que pasen una bonita noche. Los voy a dejar con las últimas canciones que ganó Yige, por haber participado en la dinámica. Muchísimas gracias, le vuelvo a decir, mi Yige, gracias por no dejarme sola, morir en la ignorancia. La verdad, espero que hayan disfrutado de la emisión. Y pues nada, se quedan escuchando Midnight Blues, Shirt y The Lucky Ones. Yo me despido, pasen una bonita noche, que sueñen mucho con cualquiera de sus integrantes. Háganles lo que quieran hacer, por favor. Nada más recuerden, San Chibón va a derramar sus bendiciones sobre ustedes. Que descansen. Nos vemos en otra emisión. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Para saludar a Chivis, gracias por escucharme. Gracias, a quiero, bye. 해. 뭐 하려고? 어? 야, 은혁아. 화셔지 세우고 pop the color and switch. Let's go. Black and white shirt, so many go go. 다 clap your hands and switch. Break and I shut the 줄을 채우고 모두 흔들어 다 같이. She likes that. Shut shut shut shut. She likes that. Shut shut shut shut. 어떻게 하면 너에게 나는 말을 걸까? 우리 서로 눈이 마주치는데 같은 생각으로만 서리는 걸까? 한 걸음씩 빠져 너에게 빠져 너에게. 넌 날 슈가 슈가 허니 허니 난리 난리 나 baby. 자꾸만 슈가 슈가 허니 허니 자라 자라 my baby. 너의 립스틱 자꾸 번져 이러다 오해할지 몰라. Yeah, you got for me 나 맘에 들었니? 키스에 웃고 pop your color and switch. Hey, oh yeah. Say black and white shirts made a go-go. Then clap your hands and switch. Black and white shirt 다 줄을 채우고 모두 흔들어 다 같이. Shirt, shirt, shirt, shirt. Shirt, shirt, shirt, shirt. 우리 이제 서로 발을 맞춰 걸어볼까. 이 순간이 나는 너무 좋은 거. 순결한 흰색이 너무 맘에 든다고. She likes my shirt, shirt, shirt, shirt, shirt. Kiss it, ooh, and kiss. It's time. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. 제가 바로 순위 1등이다. 빵빵빵빵빵. 1, 3, go. Hey, hey, 여기로 줄 맞춰. Hey, hey, 여기로 줄 맞춰. 신이 나서 랄랄라. 우린 이제 많이 벅차 랄랄라. Let me see you shake shake shake. 대발해 shake shake shake. 대발해 shake shake shake. 대발해 shake shake shake. 대발해 Call your pistol. 넌 날 슈가 몇 번 뒤에 우린 서로 꼭 안아줄 거야. Would you like, would you like, would you like, would you like, would you like here with me? Yeah, yeah. 전부 알고 싶어